Metrópolis delirantes. A banda diseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, I love you. Hola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 24ª emisión das Metrópoles Delirantes. Nesta emisión imos falar con Albert Monteis, un dos fundadores de Orgullo e Satisfacción, que ademais ven de publicar en solitario a BD Universo. O señor B, como se for un cupido demente, ven co arco e as frechas na man. O imprescindible desta edición é Ojo de Halcón, de David Aja e Matt Fraction, unha exitosa serie que lle deu nova vida a este heroe algo desastrino. No Fancineando, nesta ocasión, falamos de Cabeza de Corte Aéreo, un colectivo de 12 membros con varias publicacións, exposicións feitas e outras cousas que nos contarán a xiña. E para rematar o programa estará Javi, da librería Agata Tola de Compostela, que nos recomendará as novidades que non debemos perder deste final de xaneiro. O noso técnico Manolo Fidalgo xa ten a embarcación preparada. Partimos xa. E arrancamos como a sempre co señor B, benvido. Hola. Hola, señor B, que tal foron estos 15 días? Ben, foron ben. Bueno. Podían ser mellor, pero foron ben. Foron mellor para Bárcenas, que saíu da cadea e tal, non? Albricias e chirimías para él. Sí. Bueno, e aguantou, foi forte, ademais. E foi forte, non? Sí. É importante ser forte tamén na BD. Seguindo os consellos. Sede fortes, autores da BD. Efectivamente, sede fortes aí. Nos... Ainda que vos metan na cadea, sede fortes. Bueno, nos comenzamos, como a sempre, colercheando nas redes, cas novas de BD, e comenzamos porque temos unha noticia que nos chega dende a BD que se fai en Euskadi, verdade que sí? Pois sí, porque He Visto Ballenas, de Javier de Isusi, editado en España por Astiberri e en Francia por Raham, foi seleccionado como un dos 35 álbumes esenciais que optan o premio da mellor obra do vindeiro Festival da BD de Angoulême, aí en Ada. En nada. Que se vai fallar un de febreiro. Nada, pois moita sorte para Javier de Isusi, que leva o premio. Pois dende aquí moitísima sorte a Javier de Isusi. Falamos agora de editoriais porque Caramba, especializada en humor, pois vaise integrar noutra editorial. En Astiberri, esta editorial que crearon no 2012 Alba Dietrem e Manuel Bartual, vaise integrar na estrutura editorial de Astiberri, aínda que Bartual e Dietrem seguirán sendo os editores, pero bueno, como explican eles no blog de Caramba, pois eles queren editar e liberarse un pouco desa labor, desas engorrosas labores, da, da parte engorrosa, non? De distribución, de tal, que o máis o que necesita máis infraestructura empresarial, e bueno, a ver se aproveitan esa joint venture con Astiberri. Bueno, pois a ver que sae dai. Tamén neste mes de xaneiro sae a, bueno, isto vai encantar o noso amigo Pedro Rei, non? Pedro Rey, porque imos sí. Falar de Tintín, a ver, contenos. Pois sae a venda, ou xa saiu a venda, a primeira entrega do coleccionable Figuras de Tintín, que, bueno, que é unha colección, supoño que agardada polos aficionados a este reporteiro belga. Ademais, con licencia de Moulinsar, como debe ser, non? Saca unha colección de figuras que reproducen varios personaxes de Hergé en poliresina, e ademais da figura, pois un libriño que analiza as aventuras do personaxe con bocetos, con curiosidades. Bueno, unha compra obrigada para os tintinófilos, e iso que disfrutará, supoño que especialmente Pedro Rei, que ademais no seu blog en pedrorei.com ten máis información do tema. Bueno, e temos outra nova que nos chega non de Moulinsar, pero sí de dos tintinófilos. A Asociación de Tintinófilos de España, que o 21 de febreiro celebran o sexto encontro tintinófilo e que veñen de facer público quen será o tintinófilo de honra este ano, que Redobles, quen é? Paco Roca. Oh. Eso tamén o vai disfrutar especialmente Pedro Rei, que seguro que está por ali, como todos os anos, e ao mellor teñen suerte, hasta lles dá unha charliña ou algo. Bueno, pediremos a Pedro que nos faga unha crónica. Sí. Entón, ben amplia do evento que se vai celebrar, como decía o señor B, sí, o 21 de febreiro. Bueno, seguimos con máis noticias, porque esta semana ben cargada. Sí. O Salón Internacional do Cómic en Barcelona, xa temos novas, non? Que nos chegan dende alí. Presentouse xa a 33ª edición do Salón Internacional do Cómic de Barcelona, que será do 16 ao 19 de abril no recinto da Fira de Montjuïc, e que nesta ocasión, pois claro, como evidente, vai a reivindicar a liberdade de expresión, vai recuperar un premio que tuvo e que se deixou de otorgar fai 2 ou 3 anos polos recortes, que é o Premio Internacional de Humor Gat Perich, que bueno, que está dedicado ao famoso personaxe de Jaume Perich, que era o gato, que ademais é moi recomendable ler eses cómics de Jaume Perich, moi bo. E bueno, máis cousas, pois a exposición central deste saló do cómic estará dedicada aos cómics de ciencia ficción e a fantasía heroica, e ademais van ter actividades de divulgación científica relacionadas coa conquista do espacio, a física dos superheróis, a narrativa vinculada ás lendas. Bueno, moita cousa. Tamén confirmaron xa pois unha listaxe de autores estranxeiros que estarán nesta edición, que son Milo Manara, Brian e Mary Talbot, Frederick Peters, Jeremy Moreau, que é un rapaz francés moi noviño, que ten creo que 16 anos, e que bueno, xa unha promesa casi consolidada. José Luis García López, David Finch, Brandon Lamb, Shelley Paroline, Ryan North. En a mesma rolda de prensa, pois tamén anunciaron que tiveran unha reunión coa Consellería de Cultura da Generalitat, o Concello de Barcelona e Ficomic para desbloquear o Museo do Cómic, que vai estar en Badalona, e que, según Carles Santamaría, que é o presidente de Ficomic, creo, o director xeral, a finales de 2017 estará feito. Veremos. Porque levo uns cuantos anos aí parado, a ver que pasa. Sí, sí. Pois aí estaban esas confirmacións xa de invitados para o Salón do Cómic de Barcelona. Temos aí nomes moi apetitosos, como por exemplo eso, Milo Manara ou Frederick Peters, que o noso amigo José Ángel Ares estará que dá palmas. Sí, sí. Home, eu se fora Manara igual estaría un pouco de medo, porque como vimos de aprobar aí leixes que penalizan determinados debuxiños eróticos e tal, igual lo trinca a Guardia Civil ou algo. Bueno, en Estados Unidos xa censuraron unha portada súa, non? Sí, sí, fai pouco, sí. Dunha das súas maravillosas mulleres que tan ben dibuxan Milo Manara. Bueno, e xa para rematar, novas que nos chegan dende a Coruña. Xa está confirmado tamén quen vai facer a portada do segundo número de Altar Mutante, que xa está cociñándose, aínda que tuveron un pequeno incidente gatuno. Sí, con documento gráfico e todo. Sí, sei que os gatos nesa loita que teñen contra a humanidade para extinguirnos, pois colleron algún original, esnaquizaron, ¿no?, un original. bueno, ao final, eso, que íbamos, que a portada do segundo número de Altar Mutante será obra de C. Burnay, que é responsable do webcómic Winch Gauntlet, que é un ilustrador e comiqueiro de Sintra, Portugal, dos irmãos portugueses, o sea que, bueno, ten moi boa pinta, xa fixeron público como vai ser, cal vai ser a ilustración, e agardamos que en breve terá a revista paralela. E en breve estar cos seus as súas cabezas pensantes para falar con eles, a ver que nos vai deparar esta segunda entrega do Altar Mutante. Bueno, señor B, continuamos co programa, non marchamos de Cataluña porque agora ven unha entrevista que sei que lle vai a gustar moi. Sí, un autor moi interesante que eu guardarei un respetuoso silencio. Metrópolesdelirantes.com. Cunha longa traxectoria que na meirande parte da súa carreira estivo ligada El Jueves, Albert Monteis é unha das referencias no TVO hispano. Un estajanovista da BD e un autor versátil capaz de sumerxirse tanto na caricatura e no humor puro e duro como a de crear un universo de ciencia ficción sólido e detallado. Monteis é un dos autores que o ano pasado decidiron poñer en marcha a revista Orgullo e Satisfacción, a publicación digital de humor satírico que xa vai polo quinto número. E tamén, no 2014, publicou a súa obra personal Universo. Hola, Albert, benvingutas Metrópoles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, lleváis ya 5 números y uno especial sobre Charlie Hebdo. Ya hay un recorrido para poder hacer una valoración sobre la salud de la revista, que parece buena, ¿no, Albert? Sí, de momento la verdad es que estamos contentos. A ver, vivimos peor que cuando estábamos en el jueves, eso hay que decirlo, trabajamos más y cobramos menos. Pero pese a todo, para lo que todo el mundo nos decía cuando decidimos pasar al digital, que sabes que es un mundo muy muy raro y muy complicado y tal, pues la verdad es que estamos súper contentos de momento. Sí, sí, bueno, el digital, ¿no? Ese mundo que todo el mundo dice es el futuro, pero que nunca llega a ese futuro, ¿no? No, todavía no es presente. Hay mucho camino todavía que recorrer. Hace 15 años que yo cuando entré en el jueves, en el 96, ya me dijeron, tú te vas a encargar de pensar cómo esto va a pasar a Internet y cómo ganaremos dinero con Internet. Y han pasado 15 años y es cuando he empezado yo a ver algo que funcionara en Internet, pero realmente sí es algo que va tratando de llegar. Para mí este año ha sido el año, de descubrir que el digital tiene un cierto futuro, que hay algo ahí que rascar, que hay que educar también un poco al lector, ¿no? Sí. Que hay que establecer una relación más directa seguramente con el lector a través de las redes y todo eso. Sí. Tiene su truco, pero se puede. Bueno, y más trabajoso, ¿no? Hablabas de las redes sociales, ¿no? Promocionar una revista como Orgullo y Satisfacción. Por un lado, casi se promociona por el boca a boca, pero el trabajo en las redes sociales es muy importante, ¿no? Claro, claro, hemos descubierto que si no tienes otra manera de promocionarte, además, si no tienes dinero para promoción, para publicidad, para marketing y ese tipo de cosas, pues esto te lo tienes que fabricar tú. La ventaja es que como estamos en un mundo ahora mismo que todo el mundo se concentra, ¿no?, en 2 o 3 redes sociales, pues ves que por ahí puedes ir llegando y puedes conseguir que la gente se entere de lo que haces. Uh-huh. Bueno, hay que decir, pese a todo, que hemos descubierto que los medios tradicionales siguen teniendo una fuerza enorme, que cuando salimos en medios es cuando realmente, ¿sabes?, el número especial de Charlie Hebdo, por ejemplo, que salió en muchos periódicos y en muchas emisoras de radio y todo eso, se lo ha descargado muchísima más gente, ¿sabes? Sí, sí, no podemos perder de vista esos medios tradicionales, como dices claro, tú. Claro. Todavía están ahí vivos. Bueno, aunque es todo un reto publicar una revista mensual, ¿no?, y sobrevivir tal como está la cosa, el respaldo más que evidente del público y también la beligerancia del gobierno con leyes Mordaza ayuda mucho a hacer humor, ¿no? Sí, yo creo que la verdad es que como estamos en un momento en el que la sensación que tiene mucha gente, ¿no?, es que, hostia, no nos dejan decir lo que queremos, no nos dejan actuar, ¿no?, no nos dejan... La verdad es que creo que es un buen momento para hacer humor, ¿no?, y para hacer humor además con unas ciertas garantías de que la gente entienda, pues, que dices lo que piensas y todo eso, ¿no? Porque estamos en un momento en que los grandes medios de comunicación, los que pertenecen a grandes grupos, la mayoría, de una manera u otra, están amordazados, ¿no? Pero además que el gobierno quiere, pues en Internet, en otros sitios donde todavía se pueden decir cosas, quieren poner trabas, ¿no? Yo creo que es un momento en el que los humoristas lo tenemos más complicado seguramente, pero también es mucho más agradecido el trabajo que hacemos. Claro, es más agradecido. Bueno, y en un momento duro económicamente como este, habéis conseguido ya que la revista se mantenga por sí misma y pagar a vuestros colaboradores. Es un pequeño éxito, ¿no?, tal como está la cosa. Sí, la verdad es que para nosotros pagar a los colaboradores, entre los que estamos nosotros también. Sí, claro. La verdad es que es una gran cosa, claro. Nosotros nunca nos planteábamos hacer nada de esto sin eso, sin pagar la página, lo que se pueda, ¿sabes? Pero bueno, en todo caso... Sí, la verdad es que sorprende, y ahí es donde te decía yo de esta especie de relación que se ha creado con el lector, ¿no? Creo que el lector sabe quién somos nosotros, sabe de qué trabajamos, sabe por qué lo hacemos, sabe que pagando, por un lado, garantiza el futuro de la cosa, y por otro lado, además, garantiza que sea un medio libre, que sea un medio en el que la opinión que se vierte, pues mejor o peor, pero es la nuestra, no es la del señor que da el crédito, la del señor que pone la publicidad, ¿no? Y yo creo que en todo esto hemos conseguido crear un pequeño grupo, ¿no?, que es lo bastante numeroso como para mantenernos, pues la verdad es que una alegría. No sé si esto funciona para otras cosas, para otras plataformas, la verdad es que no me atrevería a convertirlo en fórmula, pero para nosotros nos funciona muy bien. Es un hecho ya que la editorial Caramba acaba de integrarse en Astiberri y entre las novedades de este año anuncian la edición de ese primer libro de Orgullo y Satisfacción en papel. Es así, ¿no? Sí, ¿Y sí. ¿Nos puedes contar algo más, que no sabemos mucho más? Pues la verdad es que como estamos todavía haciéndolo y tal, solo te puedo decir que lo que no haremos es un recopilatorio de cosas de la revista. Vamos a hacer un libro con material enteramente nuevo y estamos planificándolo y tal. Aún no hemos contado de qué va el libro y todo eso porque aún estamos acabando de concretar y de encargar cosas y tal. Pero pensamos que es un libro celebrando un aniversario qué sucede durante 2015, no sé si esto da alguna pista a alguien y tal, pero bueno, y eso, y la idea es hacer material nuevo y hacer un libro, pues eso, que hable sobre el país en el que estamos un poco y sobre por qué pasan las cosas y todo eso. Bueno, pues no nos vamos a alejar del digital, vamos a dejar el papel a un lado porque tenemos muchas ganas de comentar contigo y de hablar sobre esa historia de ciencia ficción que te has marcado soberbia y que nos ha dejado con la boca abierta. La verdad que sí, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Y que la podemos descargar, ojo al dato, en la página Panel Syndicate. Bueno, Montéis, se llama Universo. ¿Qué es Universo? ¿Y cómo surge este proyecto que, según has dicho, te ha llevado un año hacerlo realidad? Sí, sí, pero bueno, un año en el que estaba haciendo otras cosas, claro. A ver, Universo es una serie de comic books digitales de ciencia ficción, de aparición regular, teóricamente es cada dos meses, pero ya estoy incumpliendo este primer mes, estoy ya en ello, estoy en la recta final para el número dos, pero bueno, el número uno salió en noviembre, y son básicamente una serie de historias de ciencia ficción de corte clásico, si quieres decirlo así, pero de estas con un final sorprendente pero inevitable y una serie de propuestas en medio de estas de hacerte explotar un poco la cabeza y todo eso y tal, pues la idea es hacer este tipo de historias, pero además en un universo coherente, o sea que la historia que pasa en el número 2 tendrá que ver con la primera, pero son historias autoconclusivas, o sea, puedes ver tu número suelto y entenderlo de cabo a rabo, aunque se enriquecen unas historias a las otras. Eso es una propuesta, bueno, la serie no, pero el hecho de hacer un comic book digital fue una propuesta de Marcos Martín, que es el que lleva junto a Brian Bahan la web de panelsyndicate.com, que es donde alojan ellos su cómic de Private Eye, que ya llevan un año haciéndolo, y ellos empezaron con esta propuesta de colgar un cómic porque podías pagar lo que quisieras, 0 euros si quieres, y máximo, pues eso, el cielo es el límite, lo que te apetezca. Y él llevaba un año haciendo esta serie y le parecía que, de hecho, a otros autores se podían enriquecer de estar ahí y tal, y además a él también le iba a compensar tener más material para que la gente también descubriera aquí en España lo que estaba haciendo él y todo eso. Entonces me propuso hacer el TVO. He estado un año haciéndolo básicamente porque ha sido un año en el que pues estaba en el jueves cada semana entregando 3 o 4 páginas, después dejé el jueves y monté una revista nueva en medio, ¿sabes? O sea, me han pasado mil cosas en medio, pero yo entiendo que no debería estar mucho más de 2 meses por número, ¿sabes? ¿Y cuántos números van a ser? Pues los que me dé la cabeza, la verdad es que no es una serie que tenga un principio y un final. No, yo te lo pregunto porque... Es algo que podía estar haciendo toda la vida, ¿sabes? Básicamente porque además la ciencia ficción es mi género así favorito y así es lo que más disfruto haciendo y de momento se me ocurren ideas y tal, o sea que yo entiendo que es algo que podía estar haciendo hasta el día que me muriera, pero bueno, en todo caso, hasta que me canse o hasta que los lectores se cansen, lo que pase primero. No creo que nos cansemos porque, bueno, lo que has publicado lo primero es fantástico. Bueno, la ciencia ficción es algo a lo que vuelves, según comentabas también al final de esa historia de ciencia ficción que dices tú, bueno, cada vez que tengo oportunidad vuelvo a la ciencia ficción. Tenemos antecedentes como ese Calavera Lunar, Carlitos Fax, pero ¿qué tiene la ciencia ficción para que vuelvas a ella a la mínima oportunidad, Albert? Pues la verdad es que es una cosa en la que pensé que tampoco sé muy bien, porque yo creo que hay un punto de fascinación infantil, ¿sabes? Yo la descubrí, mi padre era el lector de ciencia ficción, muy ocasional, pero yo recuerdo descubrir estos viejos volúmenes de Bruguera que recopilaban cuentos, algunos de ellos muy malos, además, pero en el que las posibilidades eran infinitas, ¿no? En que había ideas absolutamente demenciales que te hacían eso, estar una tarde dándole vueltas, ¿no? A una idea concreta, ¿no? Una posibilidad ínfima, ¿no? Que ahí se te multiplicaba. Y lo que más me gusta de la ciencia ficción seguramente es eso, esa ciencia ficción de ideas en la que, ¿no? Puedes coger un concepto y darle la vuelta y además creo que la ciencia ficción, de hecho, como todos los géneros, ¿no? Cuando están bien hechos, también sirven para hablar del mundo en que vivimos, ¿no? Sobre todo para hablar de temas de los que quieras y tal. Pero ya te digo, la verdad es que tampoco he llegado a pensar por qué me gusta la ciencia ficción más que el western o más que la novela negra o más que la autobiografía. Pues la verdad es que tampoco sabría decirte. Yo creo que yo tengo la infancia muy enquistada dentro, ¿eh? O sea, igual es puramente que es un espacio y una estética en la que estoy cómodo. No, y ya no, está. Sí, eso es la sensación que transmites, ¿no? Que dominas el género y que realmente haces lo que te gusta. Bueno, en Universo hay que contarlo. Para aquellos que todavía no han entrado en Panel Syndicate y no han leído esta maravilla de Albert, la premisa es fantástica. Un empleado de una importante empresa que tiene que llevar a cabo el plan definitivo de su jefe. Viajar al mismo momento del Big Bang para grabar en los quarks el nombre de la empresa y así patentar el origen de la vida. Esto es un guionazo, Albert. No para una historia corta, esto es para desarrollar, bueno. Sí, la verdad es que una cosa que me gusta a mí mucho es coger historias que darían para mucho más o conceptos absolutamente demenciales y concentrarlos en 30 páginas y después hacer otro, ¿sabes? Que también sea, ¿sabes? Muy, muy universal. A mí, de hecho, lo que me gustaba mucho, mucho, mucho eran unos TVOs americanos que habían los 60 de ciencia ficción muy pop y muy locos, donde la portada era siempre una premisa de estas que decía, esto da para una saga, ¿no? Después dentro lo solían solucionar de manera muy trapera y la verdad es que incluso les faltaba talento como para atarlo todo bien, ¿no? Y yo quería eso, que cada portada fuera a decir, hombre, esta historia es que tengo que conocerla, ¿no? Tengo que leerla y tengo que saber lo que pasa. Pero quedarme en eso, en decir, bueno, pues la resuelvo bien y después pues voy a por otra historia, ¿no? Y lo que comentabas tú antes, ¿no? Que decías tú que el género de la ciencia ficción, que era un género muy dado a contar historias de la vida real, ¿no? Aquí en esta historia tú haces una crítica feroz al mercantilismo salvaje. Sí, sí, de hecho después incluso, bueno, el guion es de antes, pero al final me lo estaba leyendo y pensé, esto es la historia de un tío que trabaja en una empresa y al final le hace un dedo a su jefe y se va, ¿no? Que es lo que había hecho yo en junio. Sí, sí, sí, sí. ¿No? O sea, mira, igual es autobiográfico y todo, aunque la verdad es que estaba escrito antes, igual es que lo estaba prefigurando y tal. Pero sí, en todo caso, la idea de partida, por una es, tenía que hacer una de historias en el tiempo porque me gustan mucho, pero además pensando y tal en las empresas tipo Monsanto, ¿no? En ese tipo de capitalismo que registra cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Pero que registran ADNs, que registran cromosomas, que registran semillas, que registran, ¿sabes? Sí. La verdad es que es una cosa que, aunque seguramente que es científicamente imposible, desde el punto de vista del capitalismo no sería impensable, ¿no? Porque bueno, forma parte de ese camino, vamos. Pues sí, a ver si lo van a leer este cómic los yanquis y dice, bueno, en un futuro no lejano puede ser como la guerra de los galeses, ¿no? En un futuro no lejano. Sí, sí. Bueno, a mí una cosa que me inquieta mucho del cómic es esa relación que tienen los robots con las personas, ¿no? Que son un poco los encargados, las máquinas, de dar cariño, de dar amor. A mí me ha inquietado mucho. Vamos camino de Montes. Bueno, de hecho, curiosamente, mi segundo número va de esos robots. Para que entiendas un poco también la relación entre los números, pues sí. Es una historia que quedó ahí plantada y tal, pero que tenía otra historia pensada sobre eso y tal. No lo sé, pero sí, de hecho, es otra manera también de hablar lo que te decía antes, ¿eh? Que la ciencia ficción te sirve para hablar de cosas, pues sí. Obviamente el amor cada día es más mecánico. El amor por la tecnología, el amor y las relaciones y los ordenadores, todo esto sí, se va y los WhatsApp, mezclando y todo de una manera esto, muy sí, curiosa. Sí. Con lo cual yo planteo ahí un mundo en el que de hecho la gente ha establecido que igual es más cómodo incluso, ¿no? Pues depender sentimentalmente de algo tan dependiente y tan fiable como una máquina, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora del aspecto gráfico. Si decíamos que el guión es un guiana, la premisa es un guionazo, gráficamente no se le puede poner pegas, es simplemente precioso. Nos ha sorprendido con ese estilo más realista, ¿no? Alejado de esa caricatura a la que nos tienes un poquito más acostumbrados. Uh-huh. Un hallazgo, de verdad que sí. Sí, la verdad es que, bueno, con esto sufrí bastante, ¿eh? Porque ¿sí? había cosas, además, yo más o menos entendía que sí que podía dibujar el TVO con este estilo, pero empecé a dibujarlo sin plantearme mucho tampoco en qué estilo lo haría, lo que cuando escribí la historia, al final un poco el guión te lleva a dibujarlo de una manera u otra, pero sí que es verdad que mucha gente no esperaba que lo dibujara eso, dentro de mis posibilidades, por decirlo así, como más realista y más acabado y más detallado, ¿no? Un cómic de estos, pero yo creo, ya te digo, sobre todo es que cada género, ¿sabes? Si estoy haciendo chistes de actualidad, en realidad no importa tanto que detalle, que sea anatómicamente correcto, uh-huh. ni que haga un fondo muy bueno, sino que al final lo importante es la idea, ¿no? Y el dibujo que sea más eficaz, incluso de hecho como más suelto sea mejor, porque te transmite más directamente la idea. Para una historia como esta, pues yo creo que pedía un dibujo más acabado como este, ¿no? Y eso, y como hacía años que no dibujaba así, pues también he pasado mi pequeño calvario, que pues eso también he tardado más de la cuenta. Este segundo me está costando menos, todo hay que decirlo, ya más o menos le he pillado más el truco. Bueno, lo que sí está claro es que es un cómic que has mimado muchísimo, ¿eh? Porque hasta el color, que a mí de verdad que me ha encantado, desde ese blanco al principio hasta esas paletas de colores. Muy bien, la verdad que, sí, que sí, nos has sorprendido. El color lo ha comentado mucha gente y yo ¿sí? que tenía esperanzas de si esto funcionaba, delegar el color en alguien, ahora veo que no puedo porque todo el mundo ha dicho, el color que pones está muy bien. O sea, que también tendré que hacerlo yo, pero bueno. Bueno. Pero sí, tú das a todo, de verdad, ¿eh? Decíamos en la presentación que eres un estajanovista del cómic y es cierto, no paras de hacer cosas. Sí, sí, este año ha sido un poco locura, claro. Ha sido el libro con Astiberri, la revista nueva, el Universe, sí, está todo. Sí, ha sido un año muy intenso. Sí. Pero bueno, hay que vivir. Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno, comentabas al principio que la dinámica de Panel Syndicate es que cada uno pague lo que quiera, que se lo puede descargar gratis y después el límite lo pone uno. Pero ¿qué tal funciona este sistema? ¿La gente paga? Pues la verdad es que funciona bastante bien, la verdad es que yo estoy muy gratamente sorprendido. La gente podría pagar cero, y de hecho hay gente que viene, entra y paga cero euros. Hay gente que paga uno, dos, tres, que es lo que ya es correcto, por decirlo así. Hay gente que paga 50 céntimos y después te escribe y dice, hostia, me ha gustado tanto que he vuelto y he pagado 5, ¿no? Bueno. Hay gente que paga 50 y te dice, no te pagaré hasta dentro de un año, ¿no? Pues, o sea, y hay cosas en realidad, como las fórmulas son múltiples y tal, incluso Marcos, que lleva más tiempo, dice, hay gente que se los baja todos porque no puede pagarlos o porque no sabe cómo hacerlo, porque resulta costoso, y en el número 5 de repente decide pagarte los tres que se ha bajado sin pagar, ¿no? Y hay gente que no lo pagará nunca también. Pero, o sea, al final lo importante es que el proyecto se sostenga, ¿no? Y que yo pueda seguir dibujando y viviendo de esto. Y eso parece que si una vez pagados impuestos, confiemos que sí, que la cosa parece que puede tener visos de aguantar. De aguantar, ¿no? Pues no me quejo ni un poco. Nosotros nos alegramos mucho y desde aquí animamos a todos nuestros oyentes, que es, bueno, tenemos algunos, que entren en la página de Panel Syndicate, que si no lo ha hecho, que se... Panel Syndicate, lo digo porque por mucha gente se equivoca, la primera I de Syndicate es una Y. Es una Y, sí, es cierto. que no haya equívocos ahí. Y bueno, y invitamos a disfrutar del cómic de Montes y también el de Marcos Martín, el Private Eye, que es una maravilla también, claro. es alucinante. Bueno, decías que estabas trabajando ya en el número 2, pero ¿nos puedes concretar algo más para cuándo? Estamos ahí pendientes ya. Sí, la verdad es que estoy acabando y yo creo que durante febrero saldrá, sobre el 15 o así de febrero y tal. Estoy ahora, ya te digo, entintando y tal, y me queda todavía una pequeña maratón, un intensivo muy grande, pero bueno, yo creo que lo tendré. Y después de esto espero ya regularizarlo todo más, porque mi vida, ya te digo, este año está siendo un poco carrusel, pero bueno, yo creo que para mediados de febrero lo tenemos ahí. Bueno, pues estaremos esperando por él, como agua de mayo, como se suele decir, porque lo anunciaremos debidamente. Pues ahí está, y nosotros también estaremos pendientes para poder anunciarlo. Bueno, Albert, muchísimas gracias. Podríamos estar hablando contigo minutos y minutos, pero no puede ser, el tiempo es limitado, es finito, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues un verdadero placer charlar contigo, algo que como al ciudadano Juan Carlos nos llega de orgullo y satisfacción. Un abrazo. Un abrazo, Albert. Buenas tardes. Gracias. arqueiro e o protagonista do imprescindible. O señor B achéganos as aventuras deste superheroe, pero non vai remontar ata as orixes deste personaxe de Marvel que aparecía no ano 1964, senón que queda no presente e destaca a serie Ojo de Halcón de Matt Fraction e David Aja, un alarde de frescura e modernidade que conta co recoñecemento unánime da crítica e do público. Pasaron xa máis de 50 anos dende aquela aparición de Hawkeye no Contos de Suspense de Stan Lee e Don Heck, e ao longo da súa trayectoria nunca deixou de ser un secundario de luxo nas publicacións de Marvel e sempre no seo dos Vengadores. Pero no ano 2012, a editorial decide darlle unha oportunidade cunha serie propia, encomendándolle a tarefa, sen moita fe, o guionista Matt Fraction e o debuxante David Aja. E aquí comeza o traballo de pulido esplendor de Clint Barton, ao longo de 22 episodios. Crítica e público coinciden en que esta é a etapa máis creativa e original deste superheroe, algo que veu refrendado polos Eisner acadados nos anos 2013 e 2014. Semellante éxito veu da manda combinación perfecta entre as historias de Fraction e os lápices de Aja. Matt Fraction, sen atender as orixes e o pasado do arqueiro, comeza a serie amosándonos a un superheroe afundido e infravalorado polos seus compañeiros vengadores. Sen fortuna e sen poderes, no que se fai verdadeiro fincapé é na súa humanidade. O enfoque destes 22 capítulos céntrase no que fai Ojo de Halcón no seu tempo libre. Así, descubrimos que leva moitas malleiras de mafiosos, macarras e todo tipo de maleantes. Un elemento que fai que a través da súa vulnerabilidade conecte dun xeito máis profundo co lector. Son episodios autoconclusivos, cunha narración desordenada e onde a mestura entre acción e humor está feita á perfección. Pero a verdadeira revolución foi o debuxo de David Aja, así como os seus deseños de páxinas. En verbas do propio debuxante, o que se buscaba era investigar xeitos de contar as cousas con técnicas que só se podesen utilizar no cómic. Así, podemos atopar páxinas de viñetas moi pequenas para darlle ritmo á narración, como a de súpeto atopar unha páxina chea cun gran debuxo para dun xeito radical impresionar o lector e cortar ese ritmo. En canto debuxo, Aja teno claro, menos é máis. Sempre minimalista, non é amigo de asolagar as páxinas de detalles visuais. Precisamente este é o perigo que ten o cómic. Se pasas a primeira páxina e lees a frase «Vale, isto pinta mal», coa que abre todos os capítulos, estás perdido. Deixa o que estés a facer e prepárate para gozar dun cómic fresco e innovador. Radio Bertoldo es un podcast de banda deseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en iVoox. Oh yeah, chicos. Soy O Pirander Gallo, vuestro reviewer de confianza. Os traigo lo más granado de la sociedad tebeística, cómics de aquí y de allá, autores, dibujantes y peña guapa en general. Facía un tempo que non fancineábamos nas metrópoles e xa tiñamos ganas, así que puxémonos en contacto con Comando de Acción Especial Ilustrada, que levan 2 anos traballando arreo, entre outras cousas autoeditando fanzines. Son 12 artistas integrados no colectivo Cabeza de Corte Aéreo. En a mesa das metrópoles temos a Gaudino e a Mateo. Benvidos. Hola, boas tardes. Boas. Hola, boas tardes. Boas. Bueno, antes de nada, pregunta obrigada. Que Cabeza de Corte Aéreo e como xorde esta iniciativa? Pois Cabeza de Corte Aéreo é un grupo de colegas que estudiamos a maior parte de nós xuntos na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, e a verdade é que sempre tivemos gustos e ambicións bastante parexas. Entón, pois, acabamos eso, agrupándonos para publicar as nosas historias. Bueno, sodes 12 autores, que xa é un bo número para un colectivo. Cal é o voso método de traballo? Como vos organizades para traballar? Pois a verdade é que agora que moitos de nós xa non temos o noso núcleo en Pontevedra, que era onde traballábamos, agora o que facemos é chamarnos, ter unha reunión máis ou menos semanal. Cada un de nós, pois, nesa reunión expón as súas ideas e o que quere facer co grupo, que o grupo, pois, se acepta moi ben, e senón, pois, queda no caixón para outra vez. Para outra vez, exactamente. Para outra vez, non? Bueno, pero dentro de ese grupo de traballo, esas 12 persoas que sodes, encargadevos puntualmente de algunhas cousas? Bueno, nos facemos fanzines, vos facedes cartelería, vos ou non? Ou cada un fai o que lle peta? Pois a verdade é que temos o grupo bastante organizado por certas funcións. Temos, por exemplo, un grupo de organizadores, que son os que se encargan de organizar o que imos facer, as actividades, cando están programadas. Temos un grupo de maquetadores, que se ocupan de coller os debuxos, poñelos ben, de buscar as tipografías, a ver que xente vai facer a portada, cal non. Temos tamén un grupo de deseño que está feito para todo o que sexa o que non son fanzines, tipo os posters que facemos ou futuras cousas de merchandising que temos pensados. Temos tamén un grupo de relacións públicas que se adican a ver a que eventos debemos acudir, a cales non, cando podemos. Tamén temos os tesoureiros. Todo isto entre esta dúcia de persoas, que claro, que moita xente repartese entre varios grupos. Sí, sí. Bueno. E ti a que te dediques, Gaudino? Uf. A ver. Nada, eu son maquetador, relacións públicas, que non sei por que me meteron. Tamén son organizador. Mateo, a que se dedica? Pois eu estou en maquetadores, estou no grupo das redes sociais, bueno, eso tamén como relacións públicas. Bueno, a autoedición é a marca da casa. Decides que queredes levar as vosas creacións máis aló das canles habituais. Pero descartádelas definitivamente as canles habituais ou non, ou complementádelas? Penso que tampouco debemos descartar nada realmente. O sea, xa, unha das cousas que temos é que, como vimos de Belas Artes, sí que existe certo elitismo dentro dese campo. É un pouco toda esta historia de artes para los entendidos. Uh-huh. Entón, pois, intentamos chegar a todos os públicos. Só algo que ás veces pasa, outras veces non, depende tamén do sitio onde estamos a facer as cousas. Uh-huh. Así que a autoedición ides a seguir por ese camiño, non? Por supuesto, estades convencidos, sí, que un campo aínda por explorar. Xa deu todo o que tiña que dar ou aínda hai moito traballo que facer? Sempre hai traballo que facer. Aparte, un campo divertidísimo. ¿Sí? Autoeditar é un estrés, pero, bueno, en serio, é moi bonito. Bueno, pero autoeditar non solamente crear, senón tamén hai que, o que decíades vos, non? Hai que distribuílo, hai que poñelo nos puntos de venta. Eso tamén cosa traballo, non? Sí, a verdade... É complicado. Bueno, realmente, o que máis soemos facer é ir a feiras de autoedición, que se montan, eso... Tivemos a sorte de que nos chamaron de Madrid e de fora de Galicia, pero normal é que nos personemos nos alí. Uh-huh. Bueno, e falando de eventos de autoedición, agora que me tiño aquí apuntado tamén, na Facultade de Belas Artes organizastes vos o Turrón del Duro? O Turrón del Duro, sí, foi unha idea que realmente nunca houve un recoñecemento oficial e agora sería quizáis o momento máis adecuado para facelo, pero foi máis ou menos orquestado por unha rapaza que agora xa non está no grupo, chamada Cintia, que axuda tamén e apoio de algúns profesores da facultade, que de repente descubrimos que gustabanlle esos cómics. Unha grata sorpresa, porque dentro da carreira é algo que non se toca. É dicir, que estabades estudiando a carreira e non sabíades que os vosos profesores lle gustaban os cómics. Eso mesmo, sí, básicamente. Sí, pero como pode pasar eso logo? Non sei, nunca se tratou todo o tema do cómic na facultade apenas. Se tal un artista que podía ter un par de cousas parecidas. Bueno, falemos agora dos traballos que levades feito, que é importante que temos en riba da mesa. O fanzine gratuito, 3 entregas, non? Rematastes aí, nesas entregas, ou ides facer máis de gratuito? Estamos traballando agora mesmo no cuarto número de gratuito, un pouco diferente aos anteriores, intentamos que sexa incluso un pouco máis currado. Máis ambicioso tamén, o sea, tal como está plantexado, vai ter moito máis pretraballo que postraballo, non vai ser, temos unha temática, porque soemos traballar por temáticas, por exemplo, no primeiro número, tiñemos unha temática obxectual, dixemos un obxecto, que neste caso foi unha caixa de luces. No, caixa de luces, dices? Sí. Sí. Dos contactos, básicamente. A partir de aí, pois, a ver que historias podríamos xerar. Por exemplo, no Ratuito 2 teñemos o mar. Pois, nesta, pois, temos máis preconcepto que nos traballos previos. Entón, pois, é unha historia tamén que vai ser máis longa. Bueno, a ver como queda. Bueno, que tal a acollida do fanzine? Bastante ben, supoño. ¿Sí? Depende tamén un pouco da zona. Por exemplo, cando estivemos por Pontevedra, pola zona, ali sempre houve como un ambiente como máis artístico, entre comillas, tal, porque moita xente da que participaba nas feiras de por ali, pois viña tamén do mesmo sitio. Pero, por exemplo, este verán, cando foi a Autobahn en Coruña, ali atopámonos a xente que realmente traballaba máis puramente o cómic. Ali a verdade é que quedamos bastante abraiados. Por exemplo, non diría que nos sentísemos superados ni nada así, porque non ten nada que ver, pero sí que vimos cousas que realmente nos sorprenderon. Bueno, sorprendente tamén son os vosos fanzines e o voso traballo, como, por exemplo, o Almanaque de Actividades Cinegéticas. Tamén é delirante. Ten un catálogo curioso tanto de bestas como de cazadores. Como surde a idea? Pois a verdade é que o Almanaque é unha publicación que mutou bastante, porque o preconcepto que tiñemos del era bastante diferente como é agora. O primeiro Almanaque era unha serie de serigrafías que están feitas nunha carpeta, porque queríamos facer igual unha publicación un pouco distinta. Entón, pois, cada un plantexábase que na carpeta viña así aberta, cada un facía un cazador e un cazado. Bueno, dixéremos un montón de cosas, de dualidades que se podían facer, pero, bueno, ao final saiu esta. Despois, como esa edición era moi costosa de facer, costosísima, porque, claro, poñerte a serigrafiar 20 imaxes, logo, por 20, puf, acababas do taller de serigrafía ata arriba. Entón, pois nada, intentamos facer unha publicación basándonos a que se chamaba Almanaque, pois collemos un pouco o que era un almanaque antigo, e decidimos un pouco levala ese terreno. Entón, pois, bueno, así quedou esta publicación, o metimos máis debuxos, os textos, e, bueno, quedou así. Bueno, unha das actividades tamén que levades adiante son as actividades expositivas. Tendes unha actividade bastante importante en este ido. Seguiredes con ela neste ano? Sí, de feito, estamos tamén empezando a plantexar un membro do noso grupo, Sandra Revuelto, que está en Cuenca. Pois, digamos que é unha das partes máis artísticas do grupo, precisamente é a que está a montar, digamos, a pensar a próxima exposición que teremos. Bueno, no voso Facebook adiantábades que este ano iba a desater moitísimas cousas que presentar, moitos proxectos novedosos. Podedes adiantar algo? Por exemplo, unha das cousas que imos comezar a facer agora son camisetas, todo este tipo de merchandising que non tocamos ata agora. Donde podemos atopar material voso? En que librerías? Ou por que canles? Pois temos o que son os nosos fanzines subidos a ISU, ali están para ler de maneira digital. E despois temos en algúns lugares, como pode ser o Sindicato do Cómic, La Caja, en Vigo. Pouco a pouco, pois, intentaremos abrirnos un pouco máis, deixar en librerías e todo iso. Bueno, pois, salvo que vos queirades saudar a familiares e coñecidos, queredes facelo? Pois, a verdade, gustaríame agradecer de alguna maneira a todos os compañeiros do grupo e a toda a xente que foi entrando no grupo, saindo, e todos os que aportaron de alguna maneira un grande arena. A verdade é que este grupo, o que temos feito, foi gracias a moita xente, incluso a xente que non debuxa, xente que non participa directamente, pero tivemos o que sería en Pulp Fiction o Señor Lobo, tivemos uns cantos que estiveron aí detrás de todo, un fotógrafo excelente. En principio, nada máis pola miña parte. Eu creo que se explicou moi ben, entón pois collo súas palabras, pero que a miña voz, pois... Ese agradecemento, ¿no? Ese agradecemento, eterno. Sí. Bueno, pois longa vida a Cabeza de Corte Aéreos. Levades dous anos, sabemos que tamén é difícil resistir nestes tempos nos que habitamos, así que o gallá que dentro de, bueno, uns meses, un ano, dous, voltemos a estar aquí falando de Cabeza de Corte Aéreo. Muchísimas gracias. Senón, que nos quiten o bailado. Efectivamente, xa está. Gracias. Moitas gracias. Gracias. Cruzámonos na rúa. E xa finalizando o programa e tempo das novidades nas metrópoles. E como sempre, Javi de Agata Tola. Hola Javi, está aquí para recomendarnos cómics que sei que son moi aburridos desta volta, non sei. No, hola, era broma, está bien. Xa, xa. Tenemos de todo, está bien. Bueno, variedad. Como en botica, sempre decimos o mesmo. Bueno, e que nos ofreces hoxe? A ver, que delicatesen. A ver, por que empezamos? Veña. Así por orden de pila. Veña, vamos. Esto es la última aventura de Josep Busquet, que no para, y Javi de Castro, que bueno, es un poco... Este es como Montéis, ¿no? Montéis no para de trabajar, pues Javier, Josep Busquet tampoco. No sé yo quién será más prolífico de los dos, ¿eh? Y tú que Busquet lo tiene más fácil, que solo tiene que hacer el guión. Quiero decir, menos caramba. Tiempo, bueno, ¿no? Bueno, bueno, ahí el señor Beo Millor está un poco en desacuerdo, ¿no? Cuando dices, tico, más fácil es hacer el guión. Bueno, Montéis sí. Hace las dos cosas, ¿no? Tiene sí. Que hacer el guión y el dibujo. Este hombre hace la mitad, pues es más fácil. Bueno, ¿no? Pero Montéis dijo en la entrevista que o guión que ya le va a facer o debuxo, que era unha cousa un poquinho máis fácil, non? O caso é saber debuxar. Ese é o caso, non é? Sí, bueno, é unha habilidade manual, tampouco ten máis mérito. Non, verdade? É como que fai sillas, tampouco... Non sei a quen lle escoitei nada. Fai unha hora ou dúas decir que os debuxantes eran totalmente prescindibles. Bueno, estamos aí perfeccionando máquinas. Sustituibles, para... son sustituibles. Sustituibles, sí. Bueno, non digades eso, home, por favor. O intelecto está no guión. O intelecto está no guión. Sí. Manda... como decían os outros, manda carallo Botafumeiro. Sí. Sí, ¿no? Todo isto estamos lo dicindo porque temos tres debuxantes na mesa. Digo eu, os de Cabeza de Corte Aéreo e está aí José Angelares tamén. Estámonos metendo con eles. Non bueno, é verdad. Bueno, se falaran eles, non sei. Bueno, La Última Aventura. La Última Aventura, que está moi bien dibujada por Javi de Castro. Este é es o salto a... Su salto a unha editorial de distribución máis normal. pero que se nos revela como un dibujante muy solvente, muy, además, muy tiene correcto. Un dibujo así como muy, muy especial, ¿no? Muy propio, ¿no? Javi de Castro. Muy característico, bueno, sí. Muy divertido incluso, no sé, a mí me parece un dibujo muy interesante. Yo creo que muy bien, la verdad a mí me ha gustado mucho, creo que está muy bien contado, muy cinematográfico, ¿no? Por partida doble o triple, ¿no? Porque pues, están aventureros que, como de... arquetipos muy cinematográficos, ¿no? El Tarzán, que aquí es un poco, bueno, es un poco, no es una mujer, el aventurero ya de rollo más pal, pero bueno, llevado todo a una película, ¿no? Van a hacer una película, bueno, con sorpresa y todo esto. Y luego incluso el lenguaje del propio TV es bastante, yo creo que es bastante cinematográfico. Creo que ahí Javi, bueno, yo creo que tira un poco de ahí. Se ha portado. Sí, sí, no, muy bien, ¿no? Yo estoy, realmente me ha sorprendido, ¿eh? Había leído algo de él que me pasó aquí el amigo Ares y... Bueno, eran historias muy cortas y esto ya es una cosa de una extensión ya más habitual para un cómic, ¿no? Y yo creo que cumple perfectamente. Uh-huh. De D-Books, seguimos. A ver, aquí me traje... Uy, menudo tomazo. A ver. El volumen 3 de la crónica de Leo de Cundo de Gaspar Meana. Esto es una locura, ¿no? No hay obras así, pues no se ven todos los días. Es casi, yo creo que es un texto de divulgación histórica, ¿no? Más que un relato histórico. Bueno, más allá de los valores artísticos que le puede encontrar cada uno, creo que le podemos ganar un poco la partida al ambiente académico. Que he dejado pasar un poco esta obra precisamente por estar en cómic, ¿no? El propio autor en una entrevista que, bueno, las entrevistas que van acompañando la edición, bueno, menciona un poco eso. Y yo creo, me pareció una oportunidad para decir, bueno, pues allá vosotros si no lo queréis mencionar. No, esto no va más allá de coger historia conocida y me hago un relato bien ambientado, sino que postula cosas que no están claras, pero bueno, él pone sobre el papel lo que él, que como cree él que eran las cosas en, bueno, en esta época. Bueno, perdón, habla de la monarquía asturiana, que yo no dije nada de esto. Uh-huh. A mí la historia realmente no me interesa mucho, pero esto me pareció que había que mencionarlo, ¿sabes? Que se haya hecho un cómic esto y en nuestro país me parece admirable. Y realmente está muy bien, resulta interesante. A ti la monarquía asturiana es que la historia en general, ¿eh? La monarquía, sí, ¿no? Sí. Si lo hubieran hecho de monarquía gallega, pues tampoco me habría interesado mucho. O española, me da igual. Pero la obra me ha dejado, vamos, me ha parecido una locura. Lémbranos o título. La crónica de Leo de Cundo, volumen 3, El cantar de Teudán 2. Sí, referencia de Will Eisner en la contraportada, ¿no? Hablando del interés de la obra. Pero bueno, esto uno nunca sabe qué pensar, porque no creo que Will Eisner se lo haya leído, pero bueno. Dixámoslo ahí en barbecho. Así que, bueno, seguimos adiante. Oxe, traemos uns tomacos interesantes, ¿eh? Europeos, así, é sí. Una semana de europeo, ¿no? Bueno, pues veña, fai 15 días estivemos inmersos no cómic americano, no de superheróes, e agora no europeo. Claro, que América non dá para máis de 20 páxinas, tamén, ¿verdad? Que di vostede, señor B? Un día tenemos está que hacer, o tenéis que bravo. Hacer un especial de independiente americano que tamén, ¿no? Es más parecido a lo mejor a esto que tenemos de cómic europeo. Yo creo que lo que falta en Europa es esa vertiente más entretenimiento puro que bueno, sí que tiene el mercado americano. Estamos no camiño, ¿eh? Sí. Desfaciendo de educación, a gastronomía, a cultura... Tiene bueno. Que haber de todo. Yo creo que está bien que haya este tipo de obras, pero que a mí me gustaría que en España se hiciera algo de consumo como las grapas americanas, ¿no? De que todos los meses yo pueda ir a la librería y coger... Bueno, estabais hablando antes de Caramba, ¿no? Ese tipo de producto sí. Yo creo que falta un poco en España y que es un mercado que está bastante desatendido en Europa. Pues tomamos nota, ou que tomen nota os autores, ¿eh? Temos aquí na mesa tres deles, pues para que poñan en marcha alguna iniciativa de ese tipo. A lo mejor es una tontería y no va a ningún lado, pero es mi impresión. Bueno, pero as cousas hai que poñalas en riba da mesa, despois se chegan ou non chegan algures, iso xa é outra cousa. Bueno, pois falamos de Jonathan. Jonathan. ¿Quién é Jonathan? Pues Jonathan es un hombre occidental, ¿no? Digo occidental porque todo el cómic se transcurre en Nepal, en el Tíbet, ¿no? Y es un hombre que ha perdido la memoria y bucea en estos océanos de nieve buscando un poco a su pasado. Toda la obra tiene ese misticismo apropiado, ¿no? Para el enclave geográfico. Y luego, para ser quizás un cómic de aventuras, el ritmo es más pausado, más contemplativo, es ese tipo de obra, ¿no? Cosi también, toda su producción es así. Esta quizás sea la más entretenida, ves estas páginas, ¿no? Estamos aquí hojeando uh-huh. El cómic, este diseño. Es muy estético, me parece a mí. Sí, sí, sí, a verdade que sí. Señor B, a vostede gusta lle moito esta línea? A mí gustame ese tipo de cómic. Un dibuixo bonito, colorista, un pouco liña clara, pero sin ser a liña clara clásica de Hergé ou tal. Bueno, a mí gustame. Ten así uh-huh. Un aire como setentero. muy divertido. Pues sí, ahí queda. Pues ahí queda esa recomendación, Jonathan, Integral, tomos 1, 2 e 3, falando de integrais, de Cosí, de Ponentmon. Ajá. Bueno. Pues chegamos a Torgal. Torgal, sí, nuevo álbum. Bueno, sí. Esto se va acompañado este álbum con la salida en tapadura de toda la colección. Y bueno, este es desde que lo ha dejado Van Ham, la colección, el segundo álbum de Ibsent, centrado en Torgal, ya es el quinto realmente, ¿no? Yo creo que, bueno, estos dos últimos ya le ha cogido el punto a la colección, ¿no? Comentaban en la entrevista que tuvisteis con los de Black Sand, ¿no? De que la gente siempre espera, quiero otra vez el que me leí, me lo haces otra vez y que me guste igual, ¿no? Y bueno, estos, yo creo que ahí, cuando lo dejó Van Ham, intentó romper demasiado, ¿no? Centrarse en Holland. Bueno, yo creo que ya abandonó esa idea y desde el número anterior, el Barco Espada, se vuelve a centrar en Torgal, pero desde luego es su propio Torgal. El cómic tiene un poco más de densidad a la que estábamos acostumbrados con Van Ham, pero yo creo que le ha cogido el punto y que merece la pena, que está bien. Es una muy buena continuación del trabajo de Van Ham. ¿Vostede seguirá lendo Torgal? Porque vostede moito de Van Ham. Sí, señor B. Bueno, sí, home, leerei, non sei se me gustará tanto como de Van Ham, porque a tarefa que lle queda a xente é complexa, non? Porque sustituir a Van Ham é moi grande facendo guións. Bueno, sí, lo es. É moi grande, un tipo moi moi moi bo. Torgal é un personaxe clásico, eu creo que é o preferido de moitos libreiros, polo menos de moitos libreiros que coñecemos. A mí me gusta moito Torgal. Sí, a Pío de cómic tamén lle gusta moito Torgal. O sea, que é un clásico destos que nunca pasan de moda. E Van Ham, yo creo que tiene ese punto de entretenimiento americano que nos vendría bien, ¿eh? Yo lo pienso de verdad, ya sé que ahí no vamos a estar de acuerdo. Pero oculto. Oculto, bueno. ¿Oculto o oculto? Oculto y culto. Oculto y culto, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Bueno, pois aí queda Torgal ou Torgal, non sei como... Eu digo Torgal, pero igual é Torgal. Ah, bueno, eu decía Holland e hablando con Xaime de cómic, pois él dice Holland e eu me fío máis del para estas cosas e lo he adoptado como propio. Pero eu digo Torgal e Holland. Aí non estamos de acordo. Bueno, pois Torgal... Aí pone Torgal, ¿no? Efectivamente, Torgal. De Norma Editorial. Aí estamos. Aí está, non é tapadura... Lo hai, ahora tenemos para elegir. Ahora bueno. Ha salido en tapa dura e en tapa blanda, ya puedes elegir. Bueno, veña, pois o que queirades vos, pero aí está ese Torgal de Rosinski e Sent, de Norma Editorial. E xa por último, un cómic que eu lendo a premisa que dei abraiada. Titúlase Cautivo. Que premisa leiste? Bueno, un poquinho de que vai a historia, non? Ese, como era, señor B, ese botar a andar, botar a correr sen ter unha dirección? Era como que facía Forrest Gump na película, non? Botou a correr un día e non parou. Pois este fixo mesmo, máis ou menos. Bueno, la premisa sí que es parecida, pero las sensaciones son muy distintas, ¿no? Porque aquí supongo, realmente sí. El álbum se llama Cautivo, nombres impronunciables para mí, los autores. Y sí, es verdad, es un hombre que se lanza a viajar, pero realmente es un hombre atrapado en esos viajes, ¿no? Él es una historia real, entra un poco en esta, bueno, iba a decir moda, pero ya llevamos unos años de cómic de enfermedad, ¿verdad? Uh-huh. Aquí algo más psicológico y un poco más tirando al reportaje, ¿no? Parece que estamos acostumbrados a todos estos cómics de epilepsia, sida, a Alzheimer aquí, ¿no? Uh-huh. Contado más en primera persona, ¿no? A mí me ocurre un lema muy bo parece muy bo para vender este tipo de historias, que de enfermos para enfermos. Uh-huh. De enfermos para enfermos. Bueno, sigue que te cortamos, ¿no? Dentro no, de esa línea de enfermidades... Más cerca del reportaje, ¿no? De un caso extraño... Y bueno, a mí me pareció muy curioso. Realmente cuando yo comencé a leer, no sabía nada. Yo los cojo de la estantería porque me llama la portada, me llama el título. Y yo estaba pensando, ¿qué alegoría? ¿Qué querrá decirme el autor con este hombre que se lanza a viajar, que nadie lo puede seguir porque él pues anda, pero la gente que lo sigue no puede porque él, claro, no se cansa? Y luego me encontré con que era un caso real y me dejó, vamos, trastocado. Digo yo, ay, Dios mío, qué loco estaba este hombre. Sí, sí, no, pero... porque a enfermedad de que tiña era algo así como fuguismo compulsivo. O obsesivo, algo así. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Sí, pues que... está atrapado en eso, él no quiere, no lo puede evitar, pero no le gusta porque hace sufrir a gente y él no quiere hacer eso. Y bueno, los lápices, los estás viendo, son preciosos. A mí me parece que el dibujo es una maravilla. Blanco y negro, una historia verdaderamente curiosa, atípica, que nos va a hacer disfrutar, Javi. Yo disfruté. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, porque como es de enfermedades, es una cosa así tal... Bueno, a mí, yo creo siempre que... me da un poco de reparo. Sí, pero lo estamos superando, ¿no? Porque realmente todo esto que ha salido últimamente, bueno, últimamente ya digo, llevamos años con esto, pero te das cuenta de que se pueden tratar desde desde otra perspectiva. Esto ya digo que queda muy lejano y es un poco un... más bien un reportaje. Yo lo veo más como un reportaje, un documental de especial de la voz. Un cautivo. Quería contar la historia de este libro, ¿no? Más que, pues eso, ¿no? Nosotros queremos decir algo que ya es un poco la gente contando su experiencia o sus impresiones. Y aquí yo creo que impresiones más bien pocas. Sí, a mí me gustó mucho. Está bien. Bueno, pues ahí está, ese cautivo de Christoph Davich y de Christian Didier de Space Mountain. Así que recomendabilísimo por sí. parte de Javi. Pues sí. ahí están, esos 4 tomos. ¿Algo más? No, ¿no? Yo creo que bien, o sea, aparte está, han sido 5. Mira. Cinco, ¿verdad? Que teño aquí la última aventura de Josep Busquets y de Javi de Castro. No es posible seguir este hombre. Bueno, señor B, muchísimas gracias. De nada. Gracias, Javi. De nada. Ata vindeira vez. Claro. Chiamos en @metrópolesd. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao. Falamos empresa con Albert Monteis, un autor imprescindible, cunha xa longa carreira ás costas e que ven de nos sorprender co seu último traballo, Universo. No imprescindible, o señor B falou do Ojo de Halcón de Aja e Fraction, unha etapa ben xeitosa e tamén ben exitosa, refrendada con varios Eisner. O colectivo Cabeza de Corte Aéreo achegouse tamén a Tas Metrópoles e parolamos da autoedición e da parte máis alternativa e artística da ilustración. As novidades viñeron empapadas en sustancias estranas nos petos de Javi de Agatatola, do que se di que é o único no mundo que leu o Incal 3 veces seguidas. E xa sabedes, en metrópolesdelirantes.com ou no Twitter, en @metrópolesd, seguimos falando de BD. E lembrade, le de banda deseñada que garante ter cultura dabondo para non ser deses caballeros déspotas que poñen barcos nas rotondas. Metrópoles delirantes. A banda deseñada, a radio. Arranca. etapa, al abrirse la gran puerta. Estatua, a la brisa y la gran puerta.